la botella. Aquí está una botella de leche. Tomo leche. Federico toma leche. Constanza y yo tomamos leche. Luisa y Anita toman leche. ¿Le gusta la leche? Sí, me gusta la leche.